todos esos cerdos y cerdas que atacan a quien no se mete con nadie por sus defectos. ¡Que os jodan!